8-63-7. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y AMEC y Plan Comunicación. Y sombras e intentos fallidos y sueños frustrados velaban el rostro a su presencia. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Radio Roots, estamos una vez más al aire aquí desde la radio de la Casa de la Cultura. Bienvenidos a toda la gente que se está enganchando. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de la www.radiocce.com o también se pueden descargar la aplicación, es muy fácil, no pesa nada, Radio CCE HD, y nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo. Tenemos, como ya lo habíamos anunciado antes, reggae music en la casa. Tenemos aquí un viejo amigo igual del reggae, Yankuam Shakur. directamente aquí en Radio Roots. ¡Llaman! Buenas noches, gente. Un gustazo para mí otra vez estar en esta linda casa de la cultura, compartiendo con la gente que también comparte lo que es el reggae music y la música de lo que es el reggae nacional, ¿no? Entonces, qué bacán estar en tu programa también esta noche. Muchas gracias por la invitación, mijo. Que toda la gente se conecte y que pueda estar junto con nosotros en esta noche. Va a ser algo muy muy chévere, muy bacán. Es que esa es, llaman... reggae music aquí en la casa, como les decíamos, un viejo amigo del reggae del Ecuador. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre su experiencia, sobre el reggae, qué significa, cómo es este movimiento aquí en Quito. Y bueno, hablando de las raíces también, como nuestro programa tiene su nombre, Radio Roots, escarbando las raíces de la cultura. Y bueno, Yanquan, primero dinos el significado de tu nombre, porque igual a lo largo de tu carrera has pasado por algunas bandas, ¿no? Sí, Yaman. 13 años de carrera vas. Más o menos ya, bueno, en cuéntanos. Escena nacional, sí, haciéndole un poco, digamos, ya profesional, sí, son como unos 13 años. Y sí, Yanquan Shakur tiene un lindo significado, ¿sabes? Y no es que yo me lo puse el nombre, en realidad tiene historia también el nombre, gracias a las personas que han estado también en el recorrido de mi vida, siendo mi, digamos, mi escuela, mi vieja escuela, ¿cachas? Entonces, eso es algo bonito de que yo me llevo mucho como el nombre que llevo, loco. Y Yanquan Shakur significa en realidad lucero luminoso agradecido con Dios. Ese es el significado. Shakur es de, viene del quechua peruano. Y Yanquan es del quichua shuar. Ah, ya. Yeah. Ajá. Bueno. Entonces, no sé, quedó una mezcla tan bacán, loco, que me gustó y preferí dejarla así. A veces me dicen por ahí The Bushman, así también, yeah, ¿no? Los panas, los de la vieja escuela. ¿Sí? ¿Y ese nombre, cómo se salió? ¿De dónde The salió? Bushman era porque hay un tema de Midnight que se llama I am a Bushman, I am a Bushman, Bushman de Midnight. Uh-huh. Y claro, por ahí los panas... Vos sabes, a veces ilegalizando y toda la nota, entonces siempre Bushman, el Bushman, claro, el Bushman es un man que en realidad comparte la yesca, man. Ya. Ajá, entonces, es algo bonito, loco, me parece que llevo bastante en mi corazón mucho el significado de que cómo cada cual lo vio conmigo, lo representó y también me quiso de esa forma, loco. Por ejemplo, Shakur... Me bautizaron TMB, loco. Vos conoces TMB, son del Registro Civil, bro, una de las bandas más viejas de hip hop de aquí del Ecuador. Yo tengo el gusto de decirlo, brother. Jam, TMB y el Ace, el Paulo, loco, brother, mis grandes amigos del alma desde muchos años, bro. Me bautizaron como Shakur cuando yo tenía creo que como 15, 16 años, loco. ¿Y qué estabas haciendo? ¿En dónde andabas? ¿Qué hacías con estos locos? La cuestión era esta, mijo. En ese tiempo tuve la locura de coger y rasurarme la cabeza. Y andaba rasurado a la cabeza, como tú, pague loco. 16 años. Y con el nudo en el adelante. En realidad yo empecé bastante con el rap y con el hip hop antes de hacer. Y el Shakur también tiene que ver con Tupac también. Ajá, mucho que ver. Para mí es una gran inspiración también en lo que es la música hip hop y el rap, porque con eso también nací. Entonces, me parece que es algo muy muy bacán en lo que es la esencia del nombre también, porque la mamá de Tupac Amaru Shakur también le había puesto ese nombre porque Shakur sabía que significaba una nota de fuerza, de agradecimiento con el padre más alto también. Entonces, es esa justamente energía, poder, potencia de la naturaleza y todo lo que representa Dios con la tierra, ¿sabes? Entonces, me parece algo muy profundo en lo que vendría a ser el nombre. Pero bueno, más allá del nombre, soy yo como persona, como ser humano y como alguien que está aquí representando también algo de lo que nos gusta a nosotros sentir como músicos, como lo que llevamos, como lo que sentimos en nuestro corazón y por eso lo hacemos, ¿sabes? Exacto, claro. Entonces, se verá eso. Y bueno, el otro, claro, fue por una chica de allá del Puyo, que se llama Cecilia. Entonces, claro, Yanquan vino también por esa parte del nombre Shuar, porque claro, tiene bastantes raíces. Entonces, claro, uno va conociendo y en el transcurso del camino, yo tuve la oportunidad de presentarme en Macas alguna vez y... Entonces ahí tuve la oportunidad de conocer a mucha gente de allá. Bueno, mi primo también vive por allá, mis tíos. Es una conexión tan bacana que se siente incluso con lo que es el Ecuador, ¿sabes? Porque son nuestras raíces, son nuestras, ¿cómo te puedo decirlo? Con nuestra familia en general, ¿cachas? Porque nos conectamos como familia, como lo que somos como ecuatorianos, que aquí estamos representando todo lo que es nuestra tierra, ¿sabes? La tierra y la naturaleza, y hablando precisamente, ¿no? Se ha hablado mucho en estos días sobre la Amazonía, el cuidado de la naturaleza, la ecología, la explotación, el petróleo, las minerías. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas acerca de esto, de esta forma, digamos, de, no sé, de construir la sociedad en base a la explotación, ¿no? Sabes que es muy despiadado lo que hacen con nuestra naturaleza. Nuestra tierra nos da todo lo que necesitamos para vivir, para alimentarnos, para sustentar todo lo que... En realidad tenemos muchos recursos naturales. Aquí en Ecuador somos muy ricos, cachas, en recursos naturales. Y en serio es muy lamentable que exploten de forma tan inescrupulable, como se puede decir la palabra, ¿no? Las minas, la naturaleza, el petróleo. Mira, yo recién vi una noticia, cómo salían unas tortuguitas llenas de petróleo, cachas. Qué tristeza ver eso en nuestro país, en vez de cuidar ese sistema, ese ecosistema tan hermoso que tenemos. Tenemos para brindar todo, los recursos naturales para todos, ¿sabes? Pero a la gente le vale a veces. ¿Por qué piensas que a la gente le vale? No sé, bro, a veces falta de conciencia, falta de ponerse a estudiar un poquito más de lo que, cómo sería si nosotros cuidáramos más de nuestro ecosistema, de donde, el mismo lugar donde vivimos, ¿sabes? A veces es triste ver que una persona bote una basura por la ventana. O sea, ¿por qué no pueden guardarse en el bolsillo y aguantarse llegar a ver un basurero y botarlo ahí? O sea, desde ahí empezar, cachas. Yo creo que es una forma de ya ir tomando conciencia en que yo quiero ver mi ciudad limpia, primeramente, el espacio en el que vivo. O sea, de alguna forma lo vamos construyendo poco a poco. Y el espacio, el mundo que dejamos también para las nuevas generaciones, porque es otra discusión, esto de, por ejemplo, de una gran decisión, dicen hasta ecológica, no tener hijos. En parte. ¿Qué te Yo parece? Creo que sí, hay que tomar conciencia con eso también, mejor guardar eso, ¿no? O si no estamos preparados. Ya no es como antes, ¿sabes? Claro, porque lo que tú dices mismo del hecho de botar basura así en la calle, uh-huh. Es porque, o sea, es tu educación, cómo te criaron, o sea... Hay gente, ¿no?, que poco a poco ha ido cambiando, ha tomado conciencia y ya no hace lo mismo, ¿no? Pero hay gente que toda la vida va a seguir haciendo eso, ¿cacho? Es que hasta el rato que mismo nosotros, igual con el ejemplo, yo creo que se puede ir logrando, claro, eso, justamente. Obvio. Y la música y el arte es parte de eso, ¿no? Es justamente el mensaje que uno trata de transmitir, de que la gente escuche por medio de la música. Es lo que hizo Bob Marley en, claro, el tiempo de que de pronto la política era tan hecho pedazos en su país, sí, que la esclavitud todavía seguía gobernando contra los negros, o sea, claro, contra la gente negra. Que un blanco gobernaba Jamaica. Exactamente. Claro. Entonces los niños ya estaban calientes de sentir esa opresión, esa esclavitud. Y por medio de la música ellos enseñaron a la gente y fueron, como Bob Marley mismo lo decía, ¿no?, un periódico abierto para que la gente escuche y pueda entender el mensaje de lo que ellos quieren decirles a la gente que de pronto no sabía ni leer ni escribir. Claro. Era una forma de, porque ellos podían entender el mensaje. De protesta, ¿no? Claro, era protesta, era libertad, era basta de la opresión. O sea, liberémonos de esta nota porque nosotros somos libres. Y es que así tenemos que ser, todos somos libres, man. Claro. Y todos tenemos una misión también, como la misión de Bob Marley, de Janis Joplin, Jimi Hendrix. Gente que también que ha sido de un modo u otro también acalladas. ¿Tú qué crees? Mucha gente, mira, justamente por eso han sido callados. Ahí está Peter Tosh, también fue Peter callado. Tosh, también, claro, el ícono. Imagínate el primer vocalista de Inner Circle, Jacob Miller, loco, también fue callado de la misma forma. ¿Por qué razón? Porque ellos tuvieron el valor de levantarse contra ese sistema maldito que los estaba oprimiendo y dijeron, basta, ya no queremos ser más esclavos, claro, queremos ser libres. hay que hacer algo, ¿no? No hay que quedarse en esa no pasividad de dejarte que te den y que te den, pegue patrón, pegue. Justamente, y eso es parte de la música, ¿sabes? Lo que hacemos muchos grupos aquí en el Ecuador, que ya también estamos en el camino de lo que es el reggae music y de los que compartimos esta ideología Rastafari, también de lo que es compartir el amor, de lo que es ser también un poco rebeldes, yo creo que muy rebeldes, porque al fin de cuentas... Hasta anarquista, a cierto punto. Brother, el mundo está cambiando a 1000 por hora, cada vez está yendo más, ya no sé dónde más. Y yo no sé, o sea, tenemos que nosotros, creo que, como hermanos también unirnos, ¿sabes? Porque esa es la única fuerza que podemos tener, o sea, unirnos todos siempre con un solo corazón, una sola fuerza, ¿sabes? Claro. Y crecer y salir juntos. Juntos, o sea, no hay otra forma. Es la única forma, creo yo, porque ya basta de desunidad, de decir, no, es que yo... Del ego, no, basta, del ego también. O sea, el egoísmo eso de las personas. El no tiene nada más que ver. No, o sea, no aporta, ¿no? No, no aporta en nada eso. La cuestión es que todos seamos una sola sangre, una sola unidad, una sola fuerza, un solo corazón, un solo amor, ¿cachas? Exacto, bueno. Como llaman, lo manda, como ya Rastafari lo dice. Llama. Ay, ¿no? Y entonces, conéctate contigo mismo. Contigo mismo, claro. Y podrás saber también. Músico de alma rasta. Empecé con eso. ¿Cómo es esto de tener el alma rasta? ¿Cómo se hizo rasta tu alma? Sí, mucho tiempo sí tuvo que pasar para entender lo que sería la ideología Rastafari en mí, ¿no? Pero cuando yo empecé con la música, yo, como te dije al principio, ¿no? Yo empecé con el rap, con el hip hop, justamente desde cuando teníamos 14 años y estaba en segundo curso, empezamos con Traigo al Sur, que hasta ahora seguimos siendo una sola familia, ¿verdad? Desde que somos pelados. Cuando nos reunimos cantamos, bueno, compartimos cosas, ¿no? Como el primer tema que tú pusiste al principio, por ejemplo. Ese tema es justamente, se llama Sur Eterno, que hicimos con Traigo al Sur. Uh-huh. Es un tema que yo lo saqué en una versión reggae hip hop con Sunrise, que es mi gran brother, igual desde el segundo curso que te digo del colegio. Hay la versión hip hop también con Mista, con Blood One. O sea, somos una familia, ¿cachas? Traigo al Sur de que somos pequeños desde... ¿Qué año más o menos sacaste esta canción? Porque digamos que el estilo de reggae hip hop es un poco contemporáneo, ¿no? Sí, esta versión, bueno, ya salió más adelante. Y eso fue porque yo quise sacar esa versión hace un poquito... A ver qué pasaba, ¿no? Contar igual la historia, pero a mi modo, digamos. Claro. Entonces quise mezclarle esa nota del reggae con el hip hop. Y eso fue por... ¿Influenciado por qué bandas? Eso influenciado por Ainica Mousy, por ejemplo. Qué bonazo. Que es, puta, una de mis bandas favoritas, loco, desde que soy pelado. Desde que escuché Here Comes Tepper, loco, o sea... Locura. Bueno, y la gente que cacha del hip hop y del reggae y que comparte toda esta nota debe conocer, cacha, de esta esencia, porque al fin de cuentas entre los hip hop y los reggae se ha compartido bastante, cacha. Ha sido como una rama, ¿no? Son como todos, así. Como Damian Marley, ¿no? Exacto. Claro, es la evolución también. La evolución, o sea, va de la mano. Y también la fusión que hacen. Las fusiones, claro. De cierta forma ha ido creciendo también la música, así, ¿no? Entonces se ha ido haciendo un género cada vez más, como ahora hay también el dubstep, que desde entonces, antes era el dub. Y después, claro, el reggae dub y el dubstep, y después, ahora ya es más electrónico, las notas, entonces los sonidos ya más primitivos dejaron de sonar, pero los sonidos primitivos ahora suenan electrónicamente. Exacto, vuelven, eso entonces, te voy a decir. Es una locura escuchar a veces esas cosas, caché. Ya para mí es, es explosión cerebral. Qué bacán. Estamos aquí en Radio Roots, directamente desde la radio de la Casa de la Cultura. Estamos transmitiendo igual por Facebook Live. Igual cualquier saludo, cualquier inquietud que tengan, escríbanos. Estamos en vivo. Vamos a escuchar un poco más de música de Yankuam Shakur. Vamos a escuchar, a ver, déjame ver cuál canción será. Time. Vaya con Time. Eso es un temita... Y con un gustazo muy especial y un saludo tan grande a mis brothers de Expreso, que son una banda de hip hop del, tú debes conocer, del sur de Quito, ahí del Hospital del Sur. mis grandes amigos, Giovanni, un gran saludo a ustedes. Este es un tema que justamente hicimos con Expreso, ellos también están estrenando su disco, escuchen lo que está buenazo. Así es que de pasito ya les hice la propaganda, mi bro. ¡Fireman! Que esclavizar venían, no tenían control, tampoco alegría, solo ambición en sus mentes tan cochinas. Nos querían someter a un estado de milicia. El pueblo no aguantó, mucha hambre ellos tenían. De pronto todo se alzó en una gran protesta. Otro dictador cayó y ya se acaban las revueltas. Give me the power, give me the power. No nos dejaremos, no. Pues este es el tiempo de danzar con corazones libres de verdad, que no se sientan superiores, que ven la realidad y los puños siempre arriba. Grita y grita de verdad, de libertad y alegría. La vida es hermosa, está llena de cambios. Quedamos a prueba de algo invisible esperando un impacto. Son inolvidables los pasos que damos. El amanecer avisora mi estado de ánimo. Cuando se cierran las puertas, se abren ventanas. No existen caídas y podemos levantarnos. No hay excusa que valga, solo me arrepiento al no haberlo intentado. No comamos esperanzas, luchemos a diario. Sé que el futuro es incierto, por eso me levanto ganando. Llevo conmigo la música de paz, el mensaje del bajo. El sistema da asco, que protege en mis puños. Yo sé cómo lanzar estos ganchos. Me desato del control del dictador, tocando al son del hip hop, sonando a los bárbaros. Give me the power, give me the power. Give me the power, give me the power. Give me the power, give me the power. Para todos los pueblos, con mensaje inspirado para todos los hemisferios. De un lado para el otro, pues ya no hay más misterios. Solo la luz de ya fluye en mis pensamientos. Como el humo imperceptible de agua y de agua, yo no miento. En sueños de libertad, amor y paz, buen sentimiento. Yeah. Volvemos al aire, estamos aquí en vivo desde la radio de la Casa de la Cultura con Yankuam Shakur, Reggae Music del Ecuador. Original Fireman. Yeah, yeah, buena música. Igual un saludo a toda la gente que está ahí conectada, que nos está viendo. Un saludo para Funkadelic, saludos mi hermano, Pilar Montúfar, hijo precioso. Es mi madre. Gracias por estar escuchando, mi familia también. Gracias, ñaña, Rebeca. Javier, Javi desde Ibarra. Yaman, Yavico, un gran saludo y un abrazo enorme, mijo. La pasamos bacán en Cayambe. Eso, cuéntanos, ¿cuándo estuviste en Cayambe? Eso fue hace como una semana, bro. Ya estás contando que sí, harto pacheco. Uy, sí, por eso estoy medio afónico un poquito. No, es que en serio, qué pacheco que hizo, ya ha pasado a las 7:30. Pero... ¿qué hubo por allá? Fue un tributo a Bob Marley. Ay, que fue organizado por Yavico. Ajá, entonces me invitaron, fui, cantamos, estuvo a Canzota, me pegué mis canciones. Y bueno, la pasamos bacán, se llenó el lugar, estuvo una bestia. A la gente le gustó bastante toda la música. Ya Vico se pegó como hora y media de concierto pegándose los covers de Bob Marley, así, qué bacán. ¿Te acuerdas igual los conciertos de tributo a Bob Marley en el Aguijón? En el Aguijón también, claro, pues, bastantes veces compartimos en el Aguijón, y no solamente tributos a Bob Marley, claro, sino conciertos del Marrasta, conciertos de los brothers de Kinferi, Conjunta Sativa, o sea, ha habido la vuelta entre los grupos de toda la gente que está aquí reunida de lo que es la escena Quito. Se ha compartido bastante escenario, ¿sabes? Y claro, qué bacán, es como... Recién yo también les vi a los panas en el Ichimbía, Bongo Station estaba ahí, igual sí, estuvo Science MF, o sea, la gente que siempre ha estado ahí reunida, ¿cachas? Y dándole a la... ¿Qué opinas? Dándole batalla ahí en Reggae Music. Esa escena de reggae, de la gente de reggae de Ecuador... Pero es que sí, me parece bacán. ¿Hay está progreso bien en la música? Yo creo que sí. Ha habido bastante gente que ahora ha crecido y ha salido con nuevos grupos, ¿cachas? Y hay nuevos grupos que están sonando súper bacanzote, ¿cachas? Yo los estoy escuchando así porque, bueno, no, ya vienen, ¿no? Y hay pelados que en realidad están haciendo como, por ejemplo, Mira el Mar. Me gusta mucho la música que hace, ¿cachas? Putas, son elegantes los panos de Cobra. Mis respetos igual a los brothers. Saludito a Mira el Mar. Saludo a mis brothers de Monkey Ruth también, con mucho respeto. Siempre One Love, my friends. Y a toda la gente mismo, ¿cachas? Del Marrasta, Bongo Station, a Roberto Carlos, a Juan James Molina, ¿cachas? Que también de Feeling Aire. A toda la people que ha estado siempre ahí en la lucha, todos los días, todos los años, y aquí creciendo juntos, ya como dicen también los panas, que te da, y este Cielo Verde también, que, claro, que está reventando la hora, un saludo igual a los brothers, y qué bacán, ¿cachas? Que siempre sea ese amor a la música, y que lo hagan con ese cariño tan inmenso, y que nunca deje de sonar Reggae Music en nuestro Ecuador. ¡Yaman! Esa es. Te voy a decir, hablando de estilos también, siempre hay, o sea, siempre el artista debe desarrollar su estilo, ¿no? Tú también tienes tu voz característica, dime, ¿cuánto tiempo te llevó? ¿Cómo descubriste tu tono de voz? Bueno, sí, pasó mucho tiempo, loco. Yo antes cantaba solamente lo que, digamos, lo que es rap, hip hop, ¿no? Entonces, claro, vos sabes, una cosa muy... muy distinta al liriquear, claro, cantar hip hop y ponerte y hacer melodías con tu voz, claro, entonar. Y claro, bueno, de cierta forma me gustaba siempre la música desde chamo, entonces por ahí la guitarrita ya colitaba para sacar más que sea las baladitas de los hombres que al principio, así, ¿no? Se empieza por esos lados, claro, cuando empiezas así, tocando la guitarra, así. Cague de risa, loco. Pero bacán, o sea, es bacán aprender de toda la música, al fin de cuentas es bonito porque te enseña mucho de, claro, todo, aprendes. Y bueno, fue pasando el tiempo cuando ya, claro, después ya digo, a ver, saquemos pues las de Vico sí en la guitarra también. Iban saliendo, ¿cachas? Las de Vico sí también en la guitarra, y claro, mis panas me hacían que les cante y todo, entonces ya iba cambiando la nota. Pero no sé a qué punto fue el que empecé a cantar con otra voz, ¿cachas? Miren otro. Eso ya es otra situación. Pero de alguna forma, lo único que supe es que eso es mío, ¿cachas? Y tenía que darle como es, ¿no? O sea, lo nacía solamente hacerlo. Y lo fui modulando, no sé a qué punto fue que yo pude ya cantar con la otra voz, ¿cachas? Y a veces la gente sabe decir, oye, ¿quién es el otro man que canta contigo? Claro. Como la canción de Time, ¿cachas? Que canta igual con las dos voces. Entonces, como que... Y yo así, no, soy yo mismo. Claro, pero eso también es algo característico también del hip hop, también practicar algunas voces, como el ingeniero, por ejemplo. Y a man, por ejemplo. Claro. O sea... puedes cantar con la voz normal como puedes cantar con la voz ronca, siempre y cuando tú sepas cómo utilizarle, ¿no? Utilizarle, ¿no? Modularle y todo. ¿Y tú cómo aprendiste? ¿Echando a perder? No echando a perder. De hecho, estudiando de bastantes de grupos de los antiguos, por ejemplo, como Buju Banton, loco, que es uno de mis ídolos, que hay que decir, Buju Banton, claro, uno de los mejores. Y el man canta también de esa forma. Claro. Entonces, antes de él también en los Roots habían otras manas que cantaban con la voz ronca, así de esa forma, ¿cachas? y me gusta mucho, que entonces como que creo que puedo hacerlo, vamos practicando a ver qué pasa. Bien, y bien. Bueno, es como que simplemente sale y nace de ti, o sea, no sabía a veces ni cómo explicarte cómo es que... Pero es lo que han hecho, es... Yo creo que esa es la esencia de la música y la potencia y la energía que te da la música para que tú puedas fluir, ya ¿no? Fluir, exacto. Claro, porque no hay nada peor que algo forzado. No, pues si lo presas te la jodes también. Obvio. Y toda tu carrera también has tenido el gusto de, bueno, abrir a bandas grandes como Alfa Blondi en Pebuche. ¿Qué tal esa experiencia? Uñaño. Imagínate. Yo creo que es algo inolvidable, man. Hasta para los que estábamos ahí de espectadores. Mira, como Monkey Ruth, loco, la pena, crecí bastante y yo creo que los músicos de Monkey también crecieron mucho igual. Crecimos juntos, ¿sabes? Hicimos grandes cosas, llegamos a muchos lugares aquí en el Ecuador, nos dimos la vuelta a casi todo el Ecuador con Monkey. Y yo creo que lo más hermoso que pudimos hacer es abrir el concierto Alfa Blondi, ¿sabes? Ahí en Otavalo, ahí en Pebuche. No sé cómo fue, simplemente Patito un día vino, dijo, ¿sabes qué, ñaño? Vamos a ver el concierto Alfa Blondi. Y ¿cómo la cosa? Y nosotros así de todito el grupo, yo me acuerdo clarito, así éramos que no podíamos creerlo, ¿cachas? Fue algo tan bonito, ¿cachas? Y compartir escenario, compartir con los músicos de Alfa, sentir eso, ¿cachas? O sea, yo creo que ha sido la experiencia más hermosa que he tenido en mi vida, sí, y compartir con la gente que estábamos en ese tiempo, todos los músicos reunidos, todos, o sea, muy linda experiencia, y lo hicimos, ¿cachas? Después, claro, fue acá en el teleférico, allá compartimos los otros vocalistas de las otras bandas de reggae, eso también fue una nota bien bacana, ir a los ensayos, toparnos todos los vocalistas, tocar con una banda de base, así, fue bacanísimo, ¿cachas? Ahí están los Rasband, pues, mijo, claro. ¿Cachas? Y claro, y compartir con el Fer, con el Hugo de Sudacaya, con los brothers de Ganja Roots, con toda la gente, brother. Entonces, creo que eso es algo tan, no sé. Eso es rico. Ya a veces no tengo ni palabras, porque es algo que te lo llevas tú y simplemente sientes que explota dentro de ti, así tan bacán, que dices, wow, ¿en serio pasó? Pero en realidad sí pasó. Ya, man. Qué bacán, qué diferente, a lo menos de lo que es, o sea, la industria cultural o, digamos, otros géneros, que se pasan más a lo comercial. Entonces, la diferencia del reggae, yo lo cacho en eso, ¿no? En sentir la música más que buscar un beneficio económico. En realidad, sí. Eso es muy cierto, que por eso uno siente hacer esto, quieres hacer reggae. Porque plata no es que haya mucha, ¿no? Ni mucho que te pare en bola tampoco aquí en el ambiente musical que vivimos en Ecuador, porque al fin de cuentas vos ves cómo es la industria. No, o sea, no hay un apoyo en realidad para los músicos de que hacemos otro tipo de música diferente a lo que sería lo nacional y todo eso, ¿cachas? Sí. Es bacán la música nacional y todo, pero también habemos los otros géneros, ¿cachas? Entonces... yo creo que también deberían ponerle más atención, porque hay demasiados grupos buenos en todos los géneros, como rock, reggae, hip hop, en todo, loco. Entonces, pienso que deberían ponernos más atención, ¿sabes? ¿Quién? No sé, yo, los que están encargados de todo esto, ¿no? De administrar, la plata y todo. Ministerio Estado, de Cultura, Ministerio. Estado, todos, porque al fin de cuentas ellos nos contratan, nos ven, nos escuchan, ¿sabes? Claro. Pero a veces es una cosa solamente de rellenar espacios, de nada más, pero no les importa en realidad cómo en realidad la gente está acogiendo este tipo de estilos de música, nuevas, ¿cachas? Para muchas generaciones, ¿verdad? Claro. Como hay otras cosas que también están saliendo ahora, que yo he escuchado aquí en el Ecuador, incluso en lo que es electrónico, en lo que es fusiones de rock con música nacional y todas las notas. Es algo tan increíble como es nuestra escena musical nacional. Pero prefieren a veces hacer conciertos con gente extranjera, pagar a veces millones de dólares a ellos, en vez de hacer un buen concierto con los buenos músicos que hay aquí en el Ecuador, de todos los géneros, y también nosotros cobrar por eso, porque al fin de cuentas nosotros cada día igual invertimos en una cuerda y en unas baquetas, se rompen los parches de la batería, pero sin embargo la luchamos, ¿cachas? a veces por ahí chauchando, a veces por ahí buscando dónde, a veces, ¿no? Porque si fuera por el gobierno, yo te juro, Ecuador tendría una potencia musical increíble a nivel mundial. Claro, como Colombia. Increíble, claro. Y estando al lado, ¿no? Siendo tan hermanos. La diferencia cultural también. Y sin embargo, Colombia, ¿cuántos artistas grandes han sacado de todos los géneros y suenan y han pasado generaciones y siguen sonando? ¿No crees también que va un poco por el autoestima? Porque, por ejemplo, como decías tú, le dan la chance de tocar una banda nacional, pero no cobre. Y la banda nacional, por tocar, bueno, mal. Sí, calla. Porque querer hacerte conocer. Y así en eso y en eso, la industria no crece. Lo que pasa es que, bueno, al principio los músicos de aquí siempre hacemos eso, ¿no? Es como que, o sea, bueno, claro, hasta hacernos conocer y la vuelta, bueno, vamos de gratis, un concierto solidario, vos sabes cómo es la nota, ¿no? Vamos con los panas, organicemos nosotros mismos una nota en el patio de la casa y para que la gente cache que estamos haciendo música, que queremos hacer algo, ¿me cachas? Y así empiezan, ¿no? los mejores grupos empiezan desde un garage, empiezan desde el patio de una casa, a veces desde un cuarto, así. Y te juro, han salido grandísimos grupos. Aquí mismo en el Ecuador hay tremendos grupos, brother. Entonces, claro, la emoción del músico, ¿no? Que se sabe, que te escuchen, que sepan quién eres, ¿cachai? También. Porque eso es también el hecho de que quieres hacer música. Y expresar ese mensaje, ¿lo? O sea, que la gente escuche tu mensaje. Y que ellos, si es que les gusta, bacán, te apoyen. Y a los que no les gusta, bueno, pues Dios les paga igual. Gracias por haberme oído un poquito también, ¿no? Y por dar la chance también. Es como nosotros, yo escucho música de todo, yo me digo que soy un melómano, ¿no? Como exacto, que está coleccionando, bueno, músico de todo. De todo, claro. Y es porque es escuela, de cada género tú aprendes algo. Y es bonito estudiar la música, ¿cachas? De todo género, lo más nacional hasta lo más, digamos, pesado, yo a veces digo así. Y es que hay que escuchar, porque, no sé, pues con eso de que no me gusta, pero si ni siquiera lo he escuchado, ¿cómo voy a decir si es bueno o malo? ¿Cómo puedo decir, no, es que no me gusta, si nunca lo escuchaste? Exacto. Y es lo que mucha gente dice, no, es que, esa cosa, ¿para qué voy a escuchar? Dice. Esa mentalidad, pues, es la que nos tiene, o sea, también un poco cerrados. Exacto. No hay que ser cerrados tampoco. Lo tuyo es lo tuyo, y vos sabes que, por ejemplo, uno incluso con una ideología que sigue como rasta también y como músico, es nunca perder tu esencia, ¿cachas? Porque eso es lo que tú llevas. Puedo escuchar esto, puedo escuchar el otro, puedo escuchar cualquier cosa. Aprendo de cada cosa. Pero no me voy a cerrar a que solamente, o sea, lo mío es lo propio, lo que debe ser, y esto es lo que voy a implantar porque esto tiene que ser. No. Somos libres de escoger también, de escuchar lo que queramos, pero vos sabes que la esencia de eso siempre va a permanecer dentro de ti. Esa es la cuestión. No perderla, ¿no? Nunca, man. ¡Vaya, man! Jan Juan Shakur aquí en Radio Roots. Vamos ahora a una pausita comercial. Recuerden que estamos por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Ya volvemos aquí en Radio Roots. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El próximo tambo de Camino a Loja es la provincia de Santa Elena. Luces, vestuario y actores preparados para sentir el contacto directo entre el público y los artistas. La música, la danza, el teatro, la pantomima y la poesía. Concentrados en las obras de estreno, reestreno y educación no formal que narran historias de nuestro pueblo. Camino a Loja en Santa Elena. Del 3 al 6 de octubre. En el Teatro Carlos Rubira Infante. ¡Le esperamos! La obra de Trude Soika, luego del éxito alcanzado en el Memorial de Terezín en República Checa, se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Holocausto y Maternidad es el nombre de la exposición, que tiene un peculiar estilo expresionista y que se constituye en una fuente de inspiración como herramienta educativa para promover la paz, el respeto, la aceptación del otro, la creatividad y la interculturalidad. En sus obras utiliza cemento y materiales reciclados. Le invitamos a la inauguración el miércoles 9 de octubre en la Sala Miguel de Santiago a las 7 de la noche. La muestra permanecerá abierta hasta el 7 de noviembre. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Museo Avia Yala, Sistema de Museos de Quito y Cine 8 y Medio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Yeah, yeah, y volvemos aquí a Radio Roots. Estamos en vivo por la radio de la Casa de la Cultura, también en vivo por Facebook Live. No se olviden de ver nuestro programa todos los lunes aquí, Radio Roots, porque todo tiene una raíz, hablando de las raíces y hablando de las raíces especiales también de las dreads. Algo, digamos, simbólico de los Rastafari y también de otras culturas, ¿no? Como la hindú, sí, la egipcia, imagínate también. Mucha gente no sabe que los faraones egipcios tenían también rastas. Tuvieron dreads cuando antes de que se seque el desierto, yo creo, porque si no, claro, imagínate. Puro lodo. Cuéntanos cómo fue ese descubrimiento de las dreads. Más que un descubrimiento, es algo medio loco, man. Yo cuando era pelado, cuando yo tenía, digamos, unos 8 o 9 años de edad, veía en la televisión los videos de los manes que hacían hip hop y que hacían reggae. Pero en ese tiempo para mí todo era rap, porque todavía no entendía qué género mismo era. Para mí era rap todo lo que veía hecho música con negros, así, en ese estilo. Incluso Bad Boys para mí era rap, ¿cachas? Claro. Entonces, claro, yo les veía a los panas con los dreads, así, y me atraía tanto cuando yo tenía esa edad, ¿cachas? Me atraía full. Y decía, ¿qué será, no ver? Entonces yo siempre quise, y me quedé con esa curiosidad cuando era niño. Mientras fui creciendo, ahí aprendí que era el rap, que era el hip hop y que era el reggae también. Y cuando supe que era el reggae en realidad, me puse a analizar y estudiar, que es así, de dónde viene, por qué, y por qué los manes, los relojes y toda la nota. Entonces empecé a cachar la nota ya Rastafari, ¿cachas? Ya no era solo música, ya. Y era adentrarse en una nota ya más ideológica, exacto, con bases ya, pero bien plantadas, incluso desde la nota de la Biblia, ¿cachas? Porque tiene mucho que ver con justamente lo que nosotros sentimos y desde donde empieza la nota de por qué no rasurarse, por qué dejarse tu cabello, ¿cachas? Porque es algo natural propio nuestro, de nosotros, de nuestro cuerpo, así, o sea, ¿por qué cortártelos, cachas? Claro. Si son nuestras raíces. Y claro, tú me preguntabas hace rato, así por interno, ¿por qué te las cortaste? ¿Sí? y bueno, ahí para la gente también que a veces se pregunta eso, ¿no? Como le decía a mi bro, un día así simplemente de locura, me veía en el espejo hace una mañana antes de irme al trabajo y dije, me las corto, nada más, así, o sea, fue algo tan así espontáneo, loco, me las corto. ¿Y te rasgaste, te cortaste, cómo hiciste? Cogí una tijera, brother, y dije, voy a empezar por la más gruesa porque tenía una de este porte, grandotota, así, entonces dije, voy a empezar por la más gruesa. Vuela la gruesa, las demás, ya. Claro, ya la primera del dolor. Y me corté y me dejé chiquito, loco. Y dije, ¿sabes qué? Me sentía bien porque, de cierta forma, como te decía, igual, a veces uno se carga de muchas cosas y se carga de gana también, de ganas. ¿Sí? También, claro. Entonces es mejor tratar de. Pero es parte de, yo pienso, del crecimiento también de un rasta, ¿cachas? Así. ¿Tú crees que, por ejemplo, Alfa Blondie, el man siempre está que se corta, se deja. Se iguala, se deja bonito, se deja todo loco, así. Entonces, a veces también no es solamente eso, sino es, como te decía hace rato, no perder la esencia y llevar en tu corazón esa potencia, esa ideología de lo que es el rasta, ¿cachas? Igual en tu mente, igual en lo que tú haces, igual cada día, ¿cachas? Eso es algo, creo que yo, muy bonito, ¿no? Entonces, el compartir y todo eso. Entonces, no importa, las raíces vuelven a crecer, las ramificaciones crecen. Así es que rasta nunca muere, ¿sabes? Y a los 11 años que tú tuviste las dreads, no sé, pues, ¿cómo fue tu vida, el trabajo, la sociedad, la gente, las miradas, tú sabes que la gente es rara y es bacana también. Sí, eso sí es algo locas. Algo que te acuerdas así, que dijiste, ¿qué? Y algo que a veces pasa hasta ahora, loco, en el centro, al menos yo que trabajo en el centro, loco. Es que siempre la gente es como muy prejuiciosa, así, por cómo te ves. Por tu apariencia. Por ejemplo, en mi trabajo, es algo muy bonito, ¿cachas? De parte de mi jefa donde yo trabajo, la señora Rosario Mueres, un saludo muy grande a mi jefa. Esa señora, te juro, loco, en todo el sentido de la palabra, es una gran señora. Y ella, por ejemplo, ella sabía, desde que yo empecé a trabajar ahí, yo tenía el cabello así, normal. Pero yo siempre le iba diciendo, es que yo soy rasta y algún día voy a tener dread y esto. Y a ella nunca le importó, ¿sabes? Porque ella, ¿sabes qué me decía a mí? Mientras vos estés honrado, trabajes bien y toda la nota, o sea, por mí no hay problema si vienes vestido así, si vienes con pelo largo o con pelo corto, si tienes el hueco en la oreja, si tienes el hueco chiquito, o sea, ¿cuál es la cuestión en esto, cachas? Basta de estereotipos. Exacto. O sea, esa es la vuelta. O sea, juzgas a una persona porque se ve diferente. No jodas. O sea, hay personas que se ven súper bien vestidas y súper elegantes y súper todo, brother. Yo he visto políticos. Cómo roban. Claro. Ahí está. Debe aprender la sociedad, pues, no a no llevarse por las apariencias. Entonces, a conocer. Exacto. A las personas, las cosas. Eso es algo muy bacán, y con esa confianza y todo, camino tranquilo en el centro, la gente ve en el centro, me conoce casi, parezco yo mismo, como vos dices, de los políticos, estoy así de, hola brother, ¿qué más ñaño? ¿Cómo te va, loco? Hola vecina, ¿qué dice mi güero? Saludo con todo el mundo porque me han llegado a conocer quién soy, ¿cachas? ¿Cómo soy yo? ¿Qué clase de persona soy, cachas? Lo que hago, lo que trabajo. Los que me conocen como músico, igual nadie de todos los que me conocen no saben que soy músico, pero soy su buen vecino, digamos así, ¿no? Porque nos llevamos bien y compartimos, conversamos. Y el hecho de a veces decir un buen día, buenos días vecino, buenas tardes vecino, que le vaya muy bien en su trabajo, ¿no? Claro. Pienso que es algo tan bacano entre la gente que compartimos tantos años en el mismo sector, ¿cachas? Y el centro de Quito para mí ha llegado a ser como mi, no sé, segunda casa, ¿no? Quito es loquísimo el centro, ¿no? Es hermoso, brother. Claro, segunda. El centro de Quito es hermoso, tienen que ir a visitarlo los que no lo conocen y vayan a hacer turismo allá, porque en serio es lo mejor que tenemos en la ciudad, así. Y que te caigan a local, pues ahí, cuéntame un chance ahí, ¿qué trabajas? O sea, ¿qué haces normalmente, digamos, cuando no eres músico? Pero también estás ligado con la música. Claro, eso también, sí. ¿No será que también te acolitó a ser quien eres? Yo creo que me ayudó bastante también. Sin querer llegué a trabajar en una casa musical, se llama Casa Musical Rosero Núñez, justamente ahí en el centro de Quito, en la Sucre, Guayaquil, es justamente donde trabajo. Como tú dices, cuando no soy músico, estoy ahí de vendedor, de trapeador, de barredor, de todo lo que se puede hacer, ¿no? Es lindo trabajar, yo creo, es lo mejor que puede hacer un hijo y hay que incentivarle a todos y hay que camellarla. Entonces sí, yo creo que el mejor trabajo que me ha pasado en la vida, tuve antes dos trabajos anteriores que, bueno, el uno fue medio chévere. Babilónico. Bueno. El otro sí fue babilónico porque tenía que estar en cobranzas, ¿cachas? Yendo a buscar a los morosos. No. Cobrando. Horrible, no. Trabajé creo 15 días, me abrí de ese trabajo. Pasé como 3 meses sin trabajo y entré a trabajar aquí donde ahorita estaba el día de hoy trabajo. Ya son 13 años, viejo, que trabajo en esa casa musical. La gente que me conoce sabe, ha ido. Son mis clientes, mucha gente que me está escuchando también, yo sé que saben ir, porque son brothers, a fin de cuentas ya tantos años que les vendo cuerdas, les vendo parches, baquetas. Las entradas de los conciertos. Las entradas de los conciertos cuando me ha tocado hacer también a veces de punto de, entonces, pero qué chévere, ¿cachas? Y ahí he conocido mucha gente también del movimiento reggae music y que le gusta, así como a ti también te conocí, entonces qué bacán, ¿cachas? Es algo muy chévere y esto justamente yo creo que es parte de, a mí me han conocido mucha gente, yo he conocido mucha gente ya también, músicos locos. Ah, y por cierto, también un saludo a Igor Icaza, que es un gran panaza. Uy, ese man, ver, desde que le conozco hasta el día de hoy, somos grandes brothers y yo le quiero mucho y quiero mandar un saludo muy grande para mi brother. Un saludo igual, Igor, que estuvo aquí recién y también hablando de la Amazonía, estuve en este festival de Amazonía Indomable, también claro, defendiendo la causa Igor de la selva. Fuerza y lucha constante. También hablábamos un poco de la identidad con él, pero él me hablaba de que no, o sea, no debe existir, no sé, arraigarse a una identidad. ¿Tú qué, para ti qué es la identidad? ¿Cuál no, es tu identidad? Yo pienso que, como todos nosotros, como seres humanos principalmente, tenemos que saber ser buenos seres humanos. Exacto. Antes de tener una identidad, antes de buscar un género, antes de querer tener, no sé, asentarte en algo, ¿no? Y decir, esto soy. Claro. Sino mejor ser un buen ser humano. Lo demás, yo creo que viene por añadidura, ¿no? Más tranquilamente. De ahí cada cual tiene su gusto en especial por hacer cierto tipo de música, llevar su ideología, como unos creen en Dios, otros no creen, como otros creen en Yah Rastafari, como otros creen en muchas cosas, ¿cachas? Entonces, cada cual es libre, yo pienso, y cada cosa se respeta. Porque como buen ser humano tienes que respetar lo que es lo de cada cual. Hasta tu espacio, hasta donde te den las cobijas. Exactamente. Estamos también en tiempos ajetreados en Ecuador, están tomándose decisiones económicas que realmente van a afectar a casi la mayoría de la población. ¿Tú qué opinas? Ahorita están en paro, en el Carchi, estamos en manifestaciones. El simple hecho, mira, aquí mismo en el centro de Quito tú puedes darte cuenta que a veces, yo no sé, no es mayor la protesta, no es mayor la bronca, pero nos cierran todo el centro de Quito, nos acorralan como que fuera a ver la grandísima bronca y nunca pasa nada. Yo no sé por qué le meten un montón de policías exactamente y nunca pasa nada. Pero nunca ahora, ¿no crees que antes sí votábamos, presidentes? Antes, claro, pues que si éramos ya de veras. Y somos, y seguimos siendo, no sé, nuestra gente, nuestro Ecuador se ha apagado y hay que levantarse ya. Claro que sí, hay que levantarse. Levántese, Ecuador, porque ya basta de tanta injusticia, de tanto ver cómo otra vez el Ecuador está volviendo a la miseria, ¿cachas? Ya, y es injusto ya. Levántese, pueblo. ¿Cuál es el mensaje? Como Ecuador, siempre unidos. Somos hermanos, todas las nacionalidades, todos, juntos, en un solo amor, en una sola unidad y con una sola fuerza. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Dele, buenazo. Y bueno, estamos terminando aquí Radio Roots. Y para terminar, igual, manda un saludo ahí a la gente que quieras mandar, que te está viendo, igual la gente que está viendo, Anabel, Custom, Anabel, Jaime Andrés, un saludo a toda la gente que está ahí. Está mi brother Custom, da Hood, que ya mismo se viene el feed con el bro también. Ah, es que eso también no te conté, claro. Tenemos por ahí unos pequeños feeds con unos brothers, así como Custom, da Hood, se viene con el Flag Black. Estamos con Science MF también, empezando a hacer algo. Siempre con Expreso también, seguiremos compartiendo, se viene Fits con Tribal Sur, de nuevo. O sea, hay unas cosas que se vienen muy bacanas, como te contaba hace rato igual, la banda ya está armada. Es ahí, la gente que ya mismo explota otra vez, Yankuan Shakur con banda, pero claro, no se vayan a llamar Yankuan Shakur. Claro. Habrá próximamente esas sorpresitas, ¿no? O si quieren, pues podemos hacer una campaña ahí de los nombres que quieran que tenga en la banda. Exacto, también puede ser. Y bueno, saludos a toda la gente que se ha conectado en esta noche. Muchas gracias por estar aquí con nosotros conectados. Radio Roots, Fireman, siempre Positive Vibration. Y saludos para todas las bandas del reggae que nunca dejen de sonar. Que se unan siempre, que este movimiento sea más fuerte cada día. ¡Yaman! Y entonces, mi bro, el disco ¡vamos con toda la falla! ¿El disco para cuándo? Le pregunto yo. Próximamente, mijo. Como te digo, no se está armando la banda, pero como Yankuan Shakur tal vez salga algo solamente como de mi parte solista, Tengo mis temas como dirigentes, como tuve mi época de solista, entonces quiero sacar ese disquito y de ahí ya viene lo que es ya Young Conjo Group con la banda, que veamos cómo se va a llamar. Bueno, y empieza toda la fiesta reggae music. Ya, yeah, y la gente igual para que te quiere contactar, dónde te puede escuchar, tus canciones. Bueno, para la gente que me quiero contactar por Instagram, estoy por Facebook, Messenger. Ahorita son los canales por los cuales me pueden contactar. Pueden ver mis videos en YouTube. También tengo por ahí como unas 5 canciones de mis temas, los que serían originalmente míos. Si quieren escuchar lo antiguo también, pues ahí pueden escuchar Monkey Roots. Pueden escuchar, no sé, de pronto el tema de los Natural también, Dread Lion. Van a escuchar letras antiguas también que fueron de mi autoría, pero que las compartimos con las otras bandas. Entonces, vacilen la música, yeah. Y por favor, paz, amor, libertad y siempre para arriba, mi gente. Ecuador, fuerza, llaman. Ya, yeah, ya, yeah. Gracias por estar ahí en sintonía. Esto ha sido Radio Roots. No se olviden, volvemos la próxima semana en este mismo horario, 8 de la noche, por la red de la Casa de la Cultura, 940 AM. Nos vemos, esto ha sido Radio Roots, porque todo tiene una raíz, y nos vamos con Du Bashman. ¡Bashman! ¡Yeah! Arte, reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, fuego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida, todo tiene una raíz.